In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa mea de gente non santa, a famine iniquo et doloso eroe me. Quia tu est Deus fructus mea, quare me repulisti et quare te sincero, dona flecte me inimicus, emite in lucem tuam et in veritatem tuam, hic samite duxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tris es anima mea, quare conturbas me, espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et vobis frates, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santus Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et vos frates, ore pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator tui, omnipotens Deus, et mies peccatis tuis, perducat te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et tibi Pater, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ito precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et Pater, ore pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et mies peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutione de remissione peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversu purifica nos et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam et salutarem tuum da nobis in Domine. Ex ore in orationem meam et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Offra nobis quosumus in Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meriamur mentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia exumut et omnium sanctorum, ut indulgeris somnia peccata mea. Amen. Ner linguas me, Domine, Deus meus, ne diceras a me, intente in adiutorium meum, Domine, virtus salutatis mei. Domine, ne in furore tua arguas me, ne cenira tua corripias me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ner linguas me, Domine, Deus meus, reducedas a me, intente in adiutorium meum Domine virtus salutis me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, populum tunque sumus Domine propitio respice, et cos af eis carnalibus precipis astinere, anoxis quoque vici setiare concede. Per Dominum nostro, Iesu Christo, filium tuum, qui te conviterat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de Esther. Lloró al Señor, haciendo memoria de todas sus obras, diciendo: Señor, Señor, Rey omnipotente, en cuyo poder se hallan todas las cosas, a quien nada podrá oponerse si quiere salvar a Israel. Tú que has hecho el cielo y la tierra, y todas las maravillas que hay bajo los cielos, tú eres dueño de todo, y nada hay, Señor, que pueda resistirte. Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que no por orgullo ni altivez, ni por vanagloria, hice yo esto de no adorar al glorioso Amán, que de buena gana besaría las huellas de sus pies por la salud de Israel, que yo hice esto por no poner la gloria del hombre por encima de la gloria de Dios, que no adoraré a nadie fuera de ti, mi Señor, y que obrando así, no lo hago por altivez. Ahora pues, Señor, mi Dios, mi Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo cuando ponen en nosotros los ojos para nuestra perdición, con el ansia de destruir tu antigua heredad. No eches en olvido esta tu porción, que para ti rescataste de la tierra de Egipto. Escucha mi plegaria y muéstrate propicio a tu heredad. Vuelve nuestro duelo en alegría, para que viviendo cantemos, Señor, himnos a tu nombre, y no cierre, Señor, la boca de los que te alaban. Palabra de Dios. Salvum fac populum tuum, Domine, te benedic ritati tue, a te, Domine, clamavi, Deus meus, exilias a me, et eros similis ascendentibus in lacum. Domine non secundum peccata nostra, quae fecimus nos, quae secundum iniquitates nostras retibuas nobis. Domine, ne minis iniquitate nostrarum antiquarum, cito anticipe nos misericordiae tue, quae paupores facti sumus inimis. Adjuva nos, Deus salutaris nostri, et proter gloriam nominis tui, Domine, libranos, propicio estu peccatis nostris, proter nomen tuum. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculo mundasti ignito, et a me tua grata miseratione dignare mundare, usanto evangelium tuum dignum vale nuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuvi Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in lavis meis, ut indignet competenter annuncien Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Subía Jesús a Jerusalén y tomando aparte a los 12 discípulos, les dijo por el camino: Mirad, subimos a Jerusalén, que el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, que le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose para pedirle algo. Le dijo él, ¿qué quieres? Ella le contestó, di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Respondiendo a Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo tengo que beber? Le dijeron, podemos. Él respondió, beberéis mi cáliz, pero sentarse a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí otorgarlo. Es para aquellos para quienes está dispuesto por mi Padre. Oyendo esto, los 10 se enojaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, en llamándolos así, les dijo, vosotros sabéis que los príncipes de las naciones las subyugan y que los grandes imperan sobre ellas. No ha de ser así entre vosotros, al contrario, el que entre vosotros quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor, y el que entre vosotros quiera ser el primero, sea vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. Palabra del Señor. El que de entre vosotros quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Y el que entre vosotros quiera ser el primero, sea vuestro siervo. El hombre siempre busca los primeros puestos. Y a estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda, siempre buscando la gloria humana, lo glorioso, lo elevado. A pesar de ser enseñados por el Señor, de estar en su presencia, de ver su humildad, su estilo de vida, los apóstoles y los discípulos no habían comprendido cuál era el reino de Cristo y en qué consistía ser rey, su reinado, su servicio para todos los hombres. No vine a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. Los hombres no acaban de comprender esto, porque quieren estar arriba y que todo el mundo se fije en ellos, que el mundo hable de ellos, que el mundo siga lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, como ellos obran. Así es siempre el hombre cuando alcanza el poder, se olvida de que es pecador e impone su soberbia y su orgullo a los demás. Y lo hace con bonitas palabras y con obras buenas, humanas, que agradan a los demás. Se viene a servir a los demás. Y se sirve a los demás con la verdad. El servicio es una obra que está fundamentada en la verdad. Es la obra del amor divino. Y si un hombre no está en gracia, entonces ese hombre que está en el poder es un tirano, es un hombre que impone su idea, su estilo de vivir, su obra, y que está en el poder para ser servido a él, a su mente, a lo que él piensa, a lo que le gusta, a lo que le agrada. Quien no sirve a los demás en la verdad, entonces se sirve de los demás, los usa, juega con ellos y hace de los demás sus esclavos. Quien no pone la verdad en el centro de su gobierno, de su apostolado, de su servicio, entonces siempre actuará con la mentira y siempre gobernará imponiendo su mente, sus reglas a los demás. Se sirve en la verdad y es un servicio del amor divino. Es decir, en la verdad hay que dar la voluntad de Dios a los demás. Hay que dar lo que Dios quiere. Hay que buscar la gloria de Dios. Y por tanto, en este mundo pecador, hay que primero buscar la salvación de las almas. Y por tanto, se da a los demás la ley divina, los mandamientos de Dios, y todo se obra, todo en lo humano se obra según esa ley divina, siguiendo esos cauces divinos para hacer aquello que Dios quiere. Porque sin la ley divina, sin los cauces, sin el orden divino de la vida, entonces siempre se hace lo que uno quiere, lo que le agradan a los hombres, se siguen los preceptos, las reglas humanas, y se construye una vida, una familia o una sociedad que está contra Dios, porque todo aquello que no nace de la voluntad de Dios siempre va contra el querer de Dios. Siempre se opone a Dios. Porque la norma para obrar en esta vida es la voluntad de Dios. La norma para salvar a un alma es darle a ese alma la voluntad de Dios. La norma para alcanzar la santidad es la voluntad de Dios. La gente pone sus inteligencias como norma, o sus sentimientos, o sus reglas, sus planes en la vida, y cree que eso es salvación o que eso es santificación, y siempre se equivoca. Se sirve en la verdad, apoyándose en la verdad para obrar un amor divino, para dar una voluntad divina al otro. De esta forma, el que está arriba, el que gobierna, siempre está haciendo lo que Dios quiere, se mueve según lo que Dios quiere, y está sirviendo a los demás. No se sirve de los demás. Y está dando su vida, está dando su obra en ese gobierno para redención, para salvar almas y para santificarlas. Hoy día esto no se hace en ningún gobierno porque estamos en el tiempo del fin en que el hombre se ha levantado en su orgullo y vive su vida imponiendo sus leyes, imponiendo su voluntad humana, imponiendo sus criterios a todos los demás y esclaviza a la sociedad en muchas maneras. Y la sociedad está como deambulando, como soñolienta, embaucada en muchas cosas que le hacen perder el camino de la salvación y de la santificación de sus almas. Mirad, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes y a los escribas que le van a condenar a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que lo crucifiquen. Pero al tercer día va a resucitar. Jesús había sido claro con todos. Mi camino es la muerte y la crucifixión. Después vendrá la resurrección. Y ante esta claridad, la madre de los Zebedeo le pide a Jesús que sus dos hijos se sienten, uno a su derecha y otro a su izquierda. Señal de que la madre de los Zebedeo no había escuchado, no había interiorizado, no había asimilado lo que Jesús habló. Esto es siempre constante. Jesús habla una cosa, el hombre escucha, pero no escucha, no atiende a lo que habla, y entonces pide una cosa que es totalmente diferente a lo que Jesús habló. Esto es siempre los hombres. Los hombres no escuchan a Dios, no saben escuchar, oyen la voz de Dios, pero después siguen en sus pensamientos humanos. Después fabrican su vida según sus grandes inteligencias humanas. Al hombre le cuesta escuchar a Dios. Cuando escucha a Dios, le cuesta al hombre apartar pensamientos, apartar sentimientos, apartar mentalidades, filosofías de la vida, apartar su vida y estar solamente en la presencia de Dios para aprender, para asimilar, para hacer suya lo que me dice Dios. Al hombre le cuesta entender a Dios porque su soberbia lo cierra en sus mismos pensamientos. Y por eso la madre de los Zebedeo no comprendió el reino de Cristo y no comprendió a Cristo como Mesías, en qué consistía su reinado y de qué él era Mesías, de qué él era rey. Que es el mismo pecado de los apóstoles. Cuando Jesús ya fue apresado, entonces los apóstoles todos huyeron. Pedro le negó porque no habían comprendido el reinado de Cristo, la realeza de Cristo. Mi reino no es de este mundo. Yo nací para ser rey, pero no soy rey del mundo. No soy rey como el mundo lo entiende. Jesús reina en la muerte de cruz, reina crucificando la humanidad, reina para una vida gloriosa, en donde solamente se puede hacer la voluntad de Dios. En los reinos de este mundo, en los gobiernos de este mundo, no hay un gobernante que haga siempre la voluntad de Dios. Ninguno. Porque siempre está el elemento humano que está dañado por el pecado original y siempre de una forma o de otra el hombre se aparta del creer divino, de los planes de Dios. Si se apartó el primer hombre que lo tenía todo, pues con mucho más razón se aparta todo hombre que, sin tenerlo todo y siendo tan poca cosa, tan poca inteligencia, es muy fácil ir por otros caminos que parecen verdaderos, que parecen perfectos en lo humano, pero que son sólo complicaciones de la vida de los hombres para no ver, para no obrar la voluntad de Dios. El que quiera ser grande entre vosotros, el que quiera gobernaros, tiene que ser vuestro servidor. Tiene que atender a lo vuestro, a vuestras almas, a poner el sentido de vuestras vidas para Dios, a enseñar a salvar el alma, a enseñar a cumplir la voluntad de Dios, a enseñar a cumplir las reglas de Dios, los mandamientos de Dios, la ley natural, la ley divina. Si esto el que quiere ser grande no lo hace en su gobierno, entonces no es vuestro servidor, porque os habla lo que vosotros queréis, lo que está en vuestra mente, según vuestros sentimientos en la vida, según vuestras reglas en la vida, pero no os da la palabra de Dios. No os saca de vuestro ensueño, de vuestras humanidades. No crucifica vuestras voluntades humanas y por tanto os hace esclavos de la mentira, de la maldad. Al hombre que darle la verdad en la vida, solamente así se puede servir a la vida del hombre. Cuando no se da esa verdad al hombre, cuando desde el gobierno, desde la iglesia, no se ofrece la verdad como es, no se enseña la verdad, no se gobierna en la verdad, no se obra con la verdad, entonces todo se vuelve un caos, un desorden, porque eso es la mentira, eso es el pecado. Los padres tienen que servir a los hijos dándoles la verdad, y entonces hacen su oficio de padres como Dios quiere. Y dar la verdad a los hijos de esa generación es lo que más cuesta, porque es enfrentarse a ellos. Es decir las cosas claras, es indicarles el camino de salvación para sus vidas. Cuesta educar un hijo para Dios. Servir al hombre o servir a un hijo no significa darle el capricho a los hombres, darle el gusto a ese hijo. Servir a los hombres o servir a los hijos es mostrar a ese hombre, mostrar a ese hijo el camino de salvación de su alma, el camino para hacer la voluntad de Dios en esta vida humana. Ese es el servicio al hombre en la verdad de la vida. Quien pretenda servir al hombre o servir a sus hijos, encaprichándolos, dándoles sus gustos en la vida, entonces no los sirve, sino que se sirve de ellos. Los esclaviza al pecado, los esclaviza a la ilusión, los esclaviza a este mundo. Es muy fácil esclavizar al hombre, a lo que es este mundo, a lo que es el pecado, porque es muy fácil gobernar con la mentira en este mundo. Es muy difícil ser servidor del hombre porque hay que sacrificarse por salvar un alma. Hay que sacrificarse por santificar un alma. Y solamente esto las almas humildes, las almas dóciles a la voluntad de Dios, las almas espirituales lo saben hacer. Los demás buscan, como la madre de los Zebedeo, el primer puesto en todo, la gloria de los hombres, la fama de los hombres, su aplauso, el liderazgo, la respetabilidad entre los hombres. Jesús ha venido a servir y a dar su vida. No solamente vino a mostrar el camino de salvación, no solamente vino a enseñar la verdad y hacer que los demás caminen en esa verdad, vino también a dar su vida para salvar el alma de muchos hombres, porque se puede enseñar la verdad y sin embargo después no salvar un alma. Se puede gobernar con la verdad y después no salvar un alma. Se puede obrar la verdad ante los hombres y después no salvar un alma. Porque enseñar la verdad la enseña cualquiera que tenga inteligencia, que sepa leer un libro donde está escrito la verdad. Gobernar con la verdad cualquiera lo hace siguiendo las leyes divinas. No matarás, no fornicarás, no mentirás, etc. Se puede gobernar con la verdad sin cometer grandes pecados mortales. Pero para salvar el alma de aquel a quien se enseña o de aquel a quien se gobierna, hay que hacer algo más que enseñar la verdad y que gobernar con la verdad. Hay que dar la vida por ese alma, hay que sacrificarse por ese alma, hay que despojarse de lo propio de nuestra humanidad por amor a Dios para salvar ese alma que se pierde o para santificar ese alma al que tengo en mi custodia, en mi gobierno, en mi enseñanza. Jesús vino a servir y dar su vida. Dos cosas totalmente diferentes. Los hombres suelen ser servidores de los demás haciendo un bien humano y la gente le agrada ese servicio porque se hace un bien entre los hombres, pero la gente no llega a dar su vida por aquellos a quienes está sirviendo, a quienes está gobernando, porque a la gente le cuesta crucificar su vida en bien de la salvación de los demás. Para llegar a la perfección de la vida, para llegar a la perfección de la voluntad de Dios, que es cumplir con los mandamientos de Dios, hay que poner el sacrificio de la vida, de la propia vida en bien de los demás. El que ama da su vida, dice San Juan. No solo enseña una verdad, no solo gobierna con la verdad, da su vida, entrega lo más propio suyo por amor a Dios para salvar un alma, para ayudar a un alma. Y esto es lo que cuesta entender, porque nos cuesta crucificarnos, nos cuesta desprendernos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros planes en la vida. Nos cuesta entender qué Dios quiere de nuestra vida, cómo quiere que vivamos para hacer la voluntad de Dios, en la cual se salvan y se santifican muchas almas. La salvación o la santificación de un alma está en la crucifixión de la propia voluntad humana. Si no se crucifica la voluntad humana, se puede hacer un bien humano entre los hombres, pero no se salvan las almas. No se da la vida por las almas, porque no se vive la vida para sentirse a gusto o para pensar que se ha hecho algo bueno en esta vida. Se vive la vida para crucificarse por algo más que la propia vida, que la propia existencia. Uno se desprende de su humanidad por un bien divino para realizar aquella obra que no solo da sentido a su propia vida, sino que da sentido salvífico y santificador a la vida de muchos. La gente suele ser muy egoísta y vive su vida, hace su oración, hace su penitencia, está en la iglesia, solamente para ella misma, para sentirse bien en la vida, para sentirse que ha hecho algo por Dios. Y somos siervos inútiles, no hacemos nada. Estamos en la vida para hacer la voluntad de Dios, que significa salvar muchas almas por nuestras obras y por nuestro desprendimiento de la vida. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. A te, Domine, levavi animam miam, Deus meus, in te confido. Non erubescan, neque iridian me, inimici mei, et enim universi qui te expectant, no confundetur. Succipes, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, cum lego indignus famulus tus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut miet illis proficiat salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae te vino mysterium, eius timiditatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus es, patices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotivus mundi in saluti, cum odore sapientiae accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, cipiam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placet tibi, Domine Deus. Beni sanctificator omnipotens eterna Deus et benedic hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus mias et circumdavo alteri tuum, Domine, utaliam vocem laudes et narrat in universa mirabilia tua. Domine, dilexite coram domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cumbri sanguinem vitam meam. In coro malibus iniquitatis sum, dextra iurum repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me in miserere mei. Pes meus est indirectu in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in eternitas ad oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis in Jesu Christi, in Domine nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et beate Ioannis Battisti, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum et omnium sanctorum. Utilis proficiat honorem nobis Satana salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, cura memoria agimus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Patrem omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad ut datem coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Hostias in Domine, quas tibi offerimus, propitio respici, et per ac santa commercia vincula peccatorum nostrum absolvi. Per Dominum nostrum Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te cum vitreto de Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, res cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus in Dominu Deo nostro, dignus justum es. Per dignus justum es, cum es salutare nostri, vi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, qui corporali digiuni officia comprimis, mentem elevas, virtutem elargiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremum potestates, celiterunque virtutis, ac beata Serafin, socia ac exultatione concelebrant, concibus et nostras voces, ut admite iubias, deprecamur, sulpicer confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, sunt Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, radunare, et redigneris totor veterarum, una cum famul tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antecessore nostro, et omnibus orthodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulumque tuarum. Et omnium circumstantium, coram tibi fides cogitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisque omnibus, pro retentione in animarum suarum, pro spe saludis et in comunitate sue, tibi qui redom bota sua, eterno Deo, vivo et verum. comunicantes memoriam venerantes, in primis gloriosus semper Virginis Mariae, Trinitatis Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolorum martyron tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Cornelii, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis placebus concedas, ut in omnibus protectionis tum uniam ora auxilio, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur, oblationem spiritutis in nostri, sed et cuntia familiae tuae cosmus in Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna ad nationem nos sedipi, et in rettorum tuorum, iuvas grec numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus cosmus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus, e sanguis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri, Gesù Christi, qui pride quam pater retur, accepi panem in santas, ac benevoles manus suas, et labatis oculis in celo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fredit, dedicui discipulis suis dicens, accipite, et manducate hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simile modo pos quam cenatum es, accipiente tum plecarum calicem, in sanctas ac benevoles manus suas, et in tibi gratias agens benedixit, dedicui discipulis suis et dicens, accipite, et bibite seo omnes. Hic est in incalis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea commemorationem facetis. Und et memores Domine nos servitus et del ples tua sancta Iussi Christi fili tui Domine nostri, tam viate passionis in ecno et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis ac datis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Sub ac epopixu ac sereno vulto respicite digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munira puri tu justiabel, et sacrificium paterca nostri abrae, et cultivi otile sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamus omnipotens Deus sub ec perferri per manus santi angeli tuoi in sublime altritum in conspectu divine majestatis tue ut quodco et sacraltaris participatione sacrosanto fili tui corpus et sanguine sum serimus omne redemptionem celesti et gratia repliamur pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Mento esse an Domine famulorum famulumque tuarum, qui nos preceserum con signo fide, et dormion in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quacentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgia te precamur, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de multitud de miserationem turon esperantibus, parte in aliquam, et sedate dona regineris, cum tui santis apostolis et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, felicitate perpetua. Agata Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intra coro nos consortio non estimator meriti, sed venia quesumus laudito nasmite, per Christum Dominum nostrum, porque in omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum, et cum issum et in issum, est Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, princeps salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis ita vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libera nos quesimus Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente fiat gloriosa semper Virgine Dei Genetrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per eundem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commixio et consacratio corporis et sanguinis in Domine nostri, Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis. Te respicias peccata meas et fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod ne adigneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tui semper nere mandatis, et a te nunquam separari permitas. Qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi poveniet in judicio nel condenatione, se pro tue peccati prosit mi, audamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant, nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sutetum meum, se tantum diverbo est navitur, anima mea. Corpus Domine nostri Jesu Christi, custodiat anima mea, in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus qui retivit mi, calicem salutare sacipiat et in nomine Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Cuáles son si domine puramente capiamus temune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum domine consumsit et sanguinis quo imputabit ad ravicitibus meis et prestatus in me norma naturum macula, quo pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Domine suviscum et cum spiritu tuo. Justus in Dominus, et justitia dilexit, equitatem vidit vultus eius. Oremus, suntis in Domine sacramentis, ad redemptionis eterne, quesumus proficiamus augmentum. Per Dominum nostru, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo, Deus innocentia restitutur et amator, dirige a te tuorum corda servorum, ut spiritus tui fervore concepto, et in fide inveniantur stabiles, et in opere efficaces. Per Dominum nostru, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus in Domino, Deo gratias. Placer tibi in la Trinitas, obsequium in servitutis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indigno obtuli, tibi et acceptabile meique, et omnibus proquibus illo obtuli, sit miserantem propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. In Deo Sancti Evangelii secundum Ioanne. Gloria tibi, Domine. In principio era verbum et verbum era apud Deum et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt et in isso fatum est in il quod fatum est. In iso vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omissus a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes credunt per illum. Non erat illa lus, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnes omnes venentem commundum. In mundo erat, et mundus per isso fatum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum, dit eis potestate filius Dei fieri. Is qui creat in nomen eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est in Deo nati sum. Et verbo caro fatum est, et habitavit in nobis, e vidimus gloria eius, gloria quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.